eco de las alabanzas. El mundo triunfante se alegra, tenebroso el infierno brama, mientras el rey Cristo libra todo de la cárcel esposa que es la muerte y nos conduce a la vida. Mientras el rey Cristo libra todo de la cárcel tenebrosa que es la muerte y nos conduce a la vida. Una piedra sellaba su sepulcro, muchos guardias lo custodiaban, pero él, culpa glorioso, y de la muerte se levanta. No más luto ni llanto, ni pesares, resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó.